Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Jorge, paró de llover realmente. Ha llovido torrencialmente por un buen rato, está complicado el tránsito, o estaba, mejor dicho, hace un ratito con toda el agua acumulada por todos lados. Pero ahora paró de llover, por lo menos nos dio una especie de changüí momentáneo para que podamos charlar aquí en Maldonado Nuevo, y casualmente también referido a lo que son los barrios de Maldonado Nuevo, y en particular en este, al que tantas veces hemos venido por otros temas. Hoy venimos por algo muy importante porque se está llamando a una reunión prevista para mañana viernes a la hora 19 en el Centro Cultural Maldonado Nuevo, donde se está invitando a los vecinos de varios de los barrios de alrededores de aquí en Maldonado Nuevo para poder charlar y formar las comisiones correspondientes de cada barrio, hablar con quienes pudieran ser los representantes. Pero para eso, justamente, y por esta convocatoria, estamos con Pedro Piris y estamos con Lilian también. Vamos a ponerle retorno a Lilian para que escuche los dos, tenga los dos el audio desde estudios. Pedro, gracias por recibirnos aquí en el barrio. Contale a Jorge, a Ricardo, a la audiencia, a todos, e invitando también a los vecinos de los barrios que tú mencionarás. Los tengo anotados aquí, pero lo dejé para que tú los participes. ¿De qué se trata esta reunión que están realizando, esta invitación que están realizando para mañana viernes a la hora 19 aquí en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo? Perfecto, muy buenos días a todos, a toda la audiencia, a todo el estudio ahí en la radio. Buen día para todos. La convocatoria y el llamado es una convocatoria y un llamado abierto a todos los vecinos, sea quien sea, para poder participar en instancias, para en base a esas instancias conformar la o las comisiones correspondientes, porque esto es un barrio muy grande, muy extenso, y en algunas cosas hay cosas que falta ordenar todavía. Le voy a comentar una idiosincrasia, como se dice. Pasa un suceso de Camino de los Gauchos hacia abajo, hacia la calle 15, y es todo Maldonado Nuevo. Ahora, uno va a hacer un papel, un trámite en la intendencia o algo, y te encontrás con que existe Barrio Elisa, Barrio América y Barrio San Jorge y Maldonado Nuevo. Entonces hay que ordenar para poder trabajar bien y para poder representar bien a los vecinos. La representación de esto, lo ideal es que todo vecino tenga en su barrio, sea cual sea, puede ser la Capuera, puede ser el Viarri, en este caso estamos hablando de nuestra zona, que es lo que nos corresponde a nosotros, tener una comisión estructurada, armada, ordenada y fuerte y seria, por medio de la cual sea bien representado ante reclamos y situaciones o planteo de mejoras para dicho barrio. Bien. Siempre ustedes, desde que venimos nosotros al barrio con el móvil, lo que han hecho es justamente individualmente presentar inquietudes. La oportunidad ahora sería entonces tener más equipo, justamente si se forman estas comisiones. ¿Quiénes pueden participar? ¿A quiénes va a esta invitación? ¿Quiénes pueden integrar? ¿Hay algún requisito justamente para acercarse? Los vecinos que, si bien no han trabajado con ustedes en forma individual, pero sí están escuchando esta información y quieren participar, ¿cómo lo pueden hacer? Precisamente, es una invitación abierta, debido a que si usted es un vecino que vive en Maldonado Nuevo, vive en Barrio Elisa, Barrio América, Barrio San Jorge, se lo está invitando a que concurra, a que participe, ¿está? Y a partir de esas reuniones se verá cómo se debe conformar las comisiones, con presidente, vicepresidente, secretario, que para eso estamos pidiendo toda la debida asesoramiento, para justamente conformarlas como tiene que ser, ordenadamente. Y en una próxima instancia, que se van a suscitar distintas reuniones, bueno, si hay, por ejemplo, le voy a poner un caso X, que haya tres postulantes a presidente del barrio. Bueno, habrá tres listas. Y los vecinos votarán y elegirán, sea quien sea, sin nombre alguno, porque así tiene que ser. Tiene cada barrio, cada sector de la ciudad, tiene que sus vecinos elegir lo que ellos crean pertinente. No porque fulanito quiera hacer o menganito quiera hacer, no. En base a las instancias, por eso se llama a los medios de prensa, para que sea público, abierto, y que todo el mundo pueda participar, lo más democráticamente posible, en base a esas reuniones, se harán votaciones, elecciones, serán a mano alzada, porque si estamos hablando en un barrio, estamos hablando que son los que van, son los que están interesados en participar, y la mayoría se conocen todas las caras entre sí. Esta reunión está, pretende ser a modo informativo y de asesoramiento. Luego allí recién se conformarán las diferentes comisiones de los barrios. Sería bueno la primera, justamente, abierta, a invitar a participar. Y digo, yo supongo que habrá otra instancia más o las que sean necesarias para, bueno, mediante elección, ¿tá? O sea, que los vecinos voten, en ese mismo centro cultural, de ahí sacar las figuras para poder después representarlo de la mejor manera posible al barrio. ¿Está previsto que esté participando también alguien para asesorarlos en forma legal? Nosotros ahora lo que le hemos pedido ayuda a otro vecino que ya había estado de presidente de la comisión, no quiero meter la pata, creo que es Barrio Elisa, el señor Ricardo González, que ya ha participado en conformar distintas comisiones acá en el barrio. En Maldonado Nuevo han habido comisiones anteriores, hubo gente, esas comisiones se disolvieron, no están operando hoy por hoy. Si alguno de esos vecinos que tiene experiencia quiere venir, quiere participar, es una reunión abierta, es para que participen la mayor cantidad de vecinos posible, porque la unión hace la fuerza, no es más que eso. Y es justamente para poder, bueno, reclamar, pelear, o aportar y participar o ayudar en lo que sea necesario para el bienestar de los vecinos, nada más que eso. Jorge. Primero que nada quiero reconocerles que ustedes siempre están a piñón fijo y siempre interesados en todo lo que tiene que ver con la problemática del barrio y la búsqueda de soluciones, y por qué no también de respuesta de los gobernantes de turno. Y me parece muy bien que se organicen, imprescindible el tener una organización barrial, recién lo hablábamos con el propio alcalde, con Andrés Rapetti. Pero supongo también que el hecho de la pandemia y del COVID-19 y de todas las limitaciones que hay para juntarse, para reunirse, para poder conversar en grupo, puede estar de alguna forma enlenteciendo este proceso o de alguna forma repercutiendo en la participación de la gente. ¿Cómo piensan organizarse en este llamado para no violar las disposiciones de salubridad que existen? Exacto, bueno, bien. Te cuento, han habido charlas personales no oficiales con quien hoy por hoy es el actual alcalde Andrés Rapetti, con charlas no oficiales personalmente hace tiempo atrás cuando estaba siendo candidato a intendente y hoy por hoy lo es el ingeniero Enrique Antía, y ambos dos por paralelo y por separado manifestaban que sabían que era mejor herramienta poder lograr una mejor gestión con comisiones armadas trabajando haciendo nexo tanto con la alcaldía como con la intendencia. Los dos por separado opinaron lo mismo. Con respecto a lo que tú me dices de cómo se piensa tomar recaudos por el tema de la pandemia, punto uno. Hace meses atrás estaba pedido para poder reunirnos. No se venía estirando por razones de COVID propiamente. Dos, se habló con la encargada del centro cultural. El centro cultural creo que tiene capacidad como hasta 200 personas y se van a poner hasta 40 personas. Para empezar a hablar cosas por lo claro. Uno, inicialmente se piensa hacer en la parte que es el teatro, colocar sillas bien dispersadas. Hay unas puertas grandes, pero grandes, que estoy hablando de más de 2 metros de ancho por más de casi 3 metros de altura, ¿tá? Que las cuales son las que usan los ómnibus cuando vienen con los equipamientos para el tema de teatro, las que usó la gente cuando hicieron el Got Talent acá, sí. Las estrellas ese, bueno, exactamente. Si es necesario se baja esas dos puertas abiertas, y lamentablemente le voy a decir algo que es una realidad de este querido Uruguay. Muchos opinamos, muchos nos quejamos y pocos hacemos. Lamentablemente la experiencia está en que a veces uno llama pensando que ojalá el teatro quedase chico, ¿tá? Pero sabemos que no es así. Y si quedase chico, bueno, salimos para afuera, en la vereda, así como estamos hablando ahora, como está hablando la periodista Karina, con excelente responsabilidad, que estamos hablando de frente al viento, que el viento tire hacia otro lado lo que uno pueda diseminar, bueno, al aire libre, porque hay lugar de sobra, sí, hay una explanada enorme, como de 20 metros de fondo por 8 de frente, que se puede armar un corredor, que uno arma una rueda redonda, que los vecinos pueden hablar cómodamente. Obviamente, se pide y está en un folleto que ya se le transmitió a los medios de prensa, obviamente, tomar el distanciamiento social correspondiente y utilizar tapabocas. Y se pensará tomar temperatura también, ¿verdad? Muy bien. Gracias, gracias. Éxitos. Bueno, la dejo con Lilian, la vecina. Sí, Lilian, que no la dejamos hablar, porque en realidad que Lilian siempre la tenemos con nosotros, pero estaba muy atenta escuchando. Gracias también, Lilian, por participar aquí. Por lo menos solamente, escuchando. Solamente saludarlos y nada, como siempre. Quiero decir algo atrasado, que fue que le mandé hace mucho tiempo, muchos días ya, pero lo quiero hacer personalmente y no se me escapa, a Ricardo Almada desearle feliz cumpleaños, porque se lo dije, pero no sé si lo recibió. Y es para mí muy importante que reciba eso, porque lo quiero mucho. Perdón, pero me había quedado eso. Que cumplió el 20 de enero, Ricardo. Sí, ya lo sé. Habrá festejado varias veces. Sí, pero no. Para mí es muy importante, así que, nada. Y los quiero mucho, gracias por estar siempre. Y bueno, los esperamos a todos los vecinos, en serio. ¿Que había quedado algo, Pedro, que señalaba? Eso mismo, hacer hincapié, precisamente, que sea el vecino, que sea, pues, siendo de estos barrios nombrados, Elisa, América, San Jorge y Maldonado Nuevo, que en mi humilde opinión, de corazón, para mí todo lo mismo, legalmente terminaron tomando otros nombres, ¿tá? Es más, cuando nos tienen que felicitar, nos felicitan por separado, pero cuando nos tienen que criticar, nos pegan a todos como Maldonado Nuevo. Entonces, por favor, a todos los vecinos, sea quien sea, que se acerque, que participe, porque justamente involucrándose en las cosas es como se consigue la mejor solución para todos. Muchísimas gracias, Centro Cultural Maldonado Nuevo, mañana viernes a la hora 19. Ahora sí cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias, dale. Chau, chau. Frecuencia abierta.